Pero ya pa' dormir y despertar, quemándote la luz del mediodía. Y no pudiste recordar si la mitad de esa tristeza aún llena tus mejillas. Y puede parecer que el aire pesa y te orilla, a castigar toda razón que tu señal lo denuncia. Estuve pensando en las casualidades de la vida y cómo tú y yo fuimos una de ellas. Yeah. que sentimos. Gracias. pesquito como Chardonnay. No me di cuenta que de pronto ya está pasando. Adentro, oh mamá, estás un mamá, oh mamá. Me siento tan peculiar, como si vinieras de Pompey. Me tiene bien juzgar, ¿a dónde vamos a parar? Estás un mamá. Tú y moi, si es lo peor que podría pasar, nos ponemos ahí. Touch the sky, si nos venta, nos puede bajar. Oh, tú y moi, si es lo peor que podría pasar. Then hay que no nos puedes embarcar. Tú y moi, this is a, modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo